Buenos días para toda la audiencia de la M1580 Radioactiva. Estamos comenzando la primera emisión de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, que se emitirá todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos muy contentos de poder estar acá acompañándolos, muy orgullosos de que este programa, que lleva apenas 2 meses, ya pueda estar en el éter, como decían los viejos locutores radiales, ya que antes se emitía solamente por internet. La Peluca de Sarmiento es un programa hecho por docentes de los distritos de Almirante Brown y Florencio Varela, para que podamos compartir con toda la comunidad educativa las distintas problemáticas que atraviesa la educación pública. En La Peluca vamos a hablar de pedagogía, de sindicalismo, de política y sobre todo de los problemas que atraviesan los docentes, los alumnos y toda la comunidad debido al decidido ataque que sufre la educación pública en todos los niveles, inicial, primario, secundario y terciario, desde el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Peluca de Sarmiento es un esfuerzo de 2 agrupaciones de docentes afiliados al SUTEBA, la lista verde de Almirante Brown y la lista marrón de Florencio Varela, 2 agrupaciones que entienden al sindicalismo como una construcción de base que debe guardar la independencia necesaria de los gobiernos y de los partidos políticos, que creemos que los sindicatos son la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores para organizarnos y luchar por la construcción de un mundo más justo, más solidario, sin explotadores ni explotados. Nuestra convicción es invitarlos a ustedes, a los que están del otro lado, desde hoy mismo para poder comenzar un diálogo con toda la extensa audiencia de la emisora, para intercambiar ideas, pareceres y, sobre todo, promover la organización de la comunidad educativa en tanto miembros de la misma clase, la clase trabajadora. Bueno, saludo a la mesa. Hoy nos acompañan Sabrina y Noelia. ¿Cómo estás? Hola, Néstor. Buen día. Están también Nancy, Víctor y el operador. Y el operador, Javier. Javier, que bueno, vamos a empezar a trabajar con Javier desde hoy. Bueno, un gusto poder estar en la radio, una alegría poder salir al aire realmente, ¿no? Como estábamos ahí en internet, era una situación media extraña. Yo me puse nerviosa otra vez, porque el primer programa que hicimos por internet estaba nerviosa, después me fui aflojando y ahora me volvió así un poquito el tema de los nervios. Yo estoy muda. Noelia está muda, no lo podemos creer. Claro, nunca se sabe cuántos hay del otro lado, ¿no? Sí. Igual quería aprovechar algo de esto que comentabas en esta introducción, esta apertura del programa. Que si bien somos docentes, que estamos, bueno, en nuestras escuelas y en nuestras agrupaciones, este es un espacio para todos los docentes y para toda la comunidad educativa, que tenemos ganas que no solamente de que nos escuchen, sino de que participen todos los de diferentes gremios, los que están en ningún gremio, los que son auxiliares, docentes, las mamás, los papás, los chicos, que puedan tener este espacio como un espacio propio y que puedan compartir con nosotros y nosotros compartir con ustedes. Exactamente, más allá de las opiniones que por ahí pueden llegar a ser fuertes de parte de nuestra línea editorial, está claro que aquel que no concuerde también va a tener su espacio, que puede llamar, puede hablar, puede dejarnos un mensaje, ¿no? También decirle a los maestros, profesores, que si tienen algo para contarnos de sus prácticas, de su trabajo de todos los días, y que aparte nos podemos copiar también para nuestras prácticas, porque nosotros también trabajamos. Que bueno, que nos llamen a los teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Tenemos Facebook, La Peluca de Sarmiento Zona Sur MB, o por Twitter, La Peluca MB. Muy arroba bien. La Peluca MB. Ahí está, ahora sí. Otra cosa importante de este programa, poder compartir no solamente todo esto que nos va todos los conflictos y los problemas que tenemos en la escuela, poder hacerlos, sacarlos a la luz, compartirlos, denunciar, sino también saber que este es un espacio para aquellas cosas que son buenas, que les ponemos el corazón y salen bien en la escuela, que son un esfuerzo pero que lo hacemos con alegría, proyectos, cosas que compartimos con los compañeros, con los chicos en la escuela, sepan que también es un espacio para compartir esas experiencias. Y cuánto hay de eso, ¿no? En la tarea cotidiana de nuestros compañeros docentes, ¿no? Ese trabajo maravilloso que muchas veces se realiza en las aulas y que nunca sale en la televisión, o generalmente no sale en la televisión. Ahora vamos a estar bastante en la televisión, ¿no? En estos días. Sí, sí, exactamente. Bueno, les compartimos nuestra editorial. Hicimos esta introducción, no lo vamos a aburrir programa a programa, pero queríamos decirles quiénes eran los que hacían este programa. Los docentes vamos al paro, porque nos llevaron al paro. Ha tomado estado público en estos días que los docentes de la provincia de Buenos Aires no comenzaremos las clases los días 4 y 5 de agosto. La medida había sido votada por más de 800 delegados de base en un plenario realizado en la ciudad de La Plata el mes pasado, llamado por las 9 seccionales opositoras a la conducción del SUTEBA provincial, que todavía dirige, lamentablemente, el amigo del gobierno Roberto Baradel. La contundencia que iba a tener esta medida a nivel provincial, debido al hartazgo que existe entre los docentes por la situación que se vive cotidianamente en las escuelas, y el incumplimiento de la mayor parte de los acuerdos logrados a principios de año, luego de la gran huelga de 19 días, despertó del letargo a la dirigencia burocrática del Frente Gremial, que de golpe sacó una medida de fuerza. Oh, casualidad, esa medida de fuerza es la misma que se había tomado democráticamente un mes antes, motorizada por las seccionales opositoras. Es decir, para los dos primeros días de clase y prever la continuidad de las medidas de fuerza si no hubiera una respuesta por parte del gobierno provincial. Entre otras cosas, los docentes exigimos al gobierno reabrir la paritaria salarial debido a la inflación que arrasó con el magro aumento que habíamos conseguido a principios de año. Que ningún docente esté sin cobrar, ya que son miles los trabajadores de la educación que luego de más de 6, 7 meses de trabajo todavía no cobran su sueldo ni un peso. Se destina el dinero suficiente para recomponer la infraestructura de las escuelas, que provoca condiciones de trabajo lamentables y una situación de aprendizaje degradante para nuestros alumnos. Que se dé cumplimiento a la promesa del Fondo Escuela para gastos menores que nunca apareció. Que se solucionen los problemas de nuestra obra social, IOMA, que cada vez presta menos servicios a los trabajadores. Que se aumenten los cupos para la comida que reciben nuestros alumnos, así como también que la misma sea de calidad. Como ven, estas son algunas, y solamente algunas, de las demandas de los docentes que debemos aclarar. No estamos en contra de la comunidad, que no vamos al paro por pereza o porque queremos alargar nuestras vacaciones. Son cientos las veces que los docentes nos vemos imposibilitados de poder brindar clase por falta de agua, de electricidad o de gas, o simplemente porque caen dos gotas de lluvia y nuestros colegios se inundan y las calles de tierra donde viven nuestros pibes se vuelven intransitables. En esos momentos no hay ninguna cámara de televisión, ninguna radio que dé cuenta de las penurias que se viven y que lamentablemente se vuelven moneda corriente. Solamente estamos nosotros, los trabajadores de la educación y nuestros alumnos. Por eso vamos al paro. Porque como decimos desde hace tiempo y recordando a nuestro compañero Carlos Fuente Alba, asesinado por la policía neuquina cuando reclamaba por la educación pública, docente que lucha también está enseñando. Qué indignación todo esto, ¿no? Yo me he encontrado en estas vacaciones con algunos compañeros o hablado o por el Face también. Me he comunicado y hay una bronca muy importante más allá del sueldo que no alcanza, de que muchos no cobramos, tenemos atrasado nuestro sueldo, o sea, no solamente es bajo, sino que tenemos el sueldo atrasado. Esto de las condiciones de trabajo, la calidad de los edificios, el cupo de comedor, para mí es tremendo lo del cupo de comedor, ya jugar con algo tan elemental. Que me sí. Acordé de algo, no hay, dicen, se comenta que no hay más alcance, no sé si... No lo escuché eso todavía. No sé si para los que no, no saben. No había querido escuchar. Bueno, los docentes que por ahí no cobraron. Estabas esperando el alcance. No llegara. Por ahí los docentes que no cobraron el quinto día hábil del mes esperaban a después del 20, ¿no? Y por ahí le aparecía el sueldo que no le depositaron en la fecha que tendríamos que haber cobrado. Aparentemente no va a haber más alcance. Este mes no hubo alcance. Y bueno, aparentemente el alcance no lo vamos a alcanzar más. No lo vamos a alcanzar más. Sí, estas cosas que se vuelven naturales, ¿no? El hecho de trabajar y no cobrar durante meses. Es algo que la comunidad quizás no conoce y que es una situación que viven miles de docentes en la provincia de Buenos Aires. Sí, algunos decían que es por un problema administrativo, la secretaria se equivocó. Puede ser que a veces el que trabaja se equivoca, pero no es lo que está pasando. Los docentes no cobran porque el gobierno no pone la plata para los maestros. Y otra cosa que es tremenda naturalizar, bueno, ahora no sé, pero el tema de cobrar en el alcance, no cobrar el quinto día hábil, sino tener que estar remangándote para ver cómo haces hasta el 20, 20 y pico que tenías el alcance, o que empezás a trabajar, tomás una suplencia y sabes que no vas a cobrar por un par de meses. Que algunos no las quieren tomar. Igual en algunas escuelas, no sé, al menos en la mía, había un comunicado, esto hace 2 años, que ya te avisaban de que vos empezabas a trabajar y tenías que esperar por lo menos 2 meses. En las eras de las tecnologías, es la verdad total. Esa no la sabía que hubo. Sí, yo tenía un comunicado. Yo tenía un comunicado de jefatura, no sé, donde como ese nos decían que teníamos que esperar, que ya había que esperar 2 meses de entrada. Así que los que no te pagan te dicen cómo tenés que reclamar. Bien, bien, bien. Y el tema es ir pensando cómo nos organizamos, ¿no? Porque siempre pensamos en ir hacia esa medida de fuerza como paro activo, no el paro que nos quedamos en nuestra casa, sino ver cómo nos acercamos a las escuelas, cómo nos organizamos con la comunidad, cómo le avisamos a la comunidad. Y me parece que eso puede redondearse también en el audio que tenemos grabado del plenario de Rompiendo Cadenas, donde varios compañeros nos hablaron, docentes, nos contaron acerca de cómo fueron tomadas esas medidas. Se ha votado en la asamblea de un paro de 48 horas. Ya la situación es insostenible. Pensamos que tiene que ser un paro activo, de 48 horas. Y que una cuestión que es central es que la mayoría advierte que ni siquiera se respetan los acuerdos paritarios. Digamos, ya el punto de burla y de ofensa a nuestras demandas es que lo que el gobierno firma después no lo respeta. Sí, como en toda la provincia tenemos compañeros que tienen meses sin cobrar, mucha dificultad para, se presentan los reclamos y se tarda mucho tiempo en recuperar, y bueno, y compañeros que todavía no han podido cobrar, que llevan 4 o 5 meses sin cobrar. Estamos reclamando la reapertura de las paritarias para discutir no solo también los sueldos impagos y la recomposición salarial. Nosotros venimos planteando el tema del adelantamiento de la segunda cuota del aumento que fue concedido o que fue otorgado. En tal sentido, bueno, junto a eso están todas las reivindicaciones que tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más y que ya es insostenible, a pesar de la propaganda mentirosa en la cual Scioli ha invertido y invierte gran cantidad de fondos. Que frente a esta situación de reinicio, lo primero que se dijo, un compañero utilizó en la palabra la que había que construir esta medida de fuerza, que había que construirla en el sentido de no perder lo que habíamos ganado, que es un acompañamiento social muy fuerte y un proceso de construcción de unidad junto con otros sectores de trabajadores. El hecho de que desde el año pasado veníamos diciendo que salud y la educación pública están siendo afectadas, no solamente como derechos laborales de quienes trabajamos en esos ámbitos, sino también como derechos sociales de la mayoría, es también una parte de esa continuidad que queremos darle a esta segunda parte del año, porque que estas son las herramientas que vemos, ¿no? La necesidad de construir, de armarnos colectivamente, de no despegarnos ni de la base ni de la comunidad que nos ha apoyado en el último periodo. Al último que escuchábamos era Enrique Gandolfo, dirigente del SUTEBA Bahía Blanca, una de las conducciones más combativas que tiene el SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y que ha logrado hacer las medidas de fuerza con mucho apoyo de la comunidad. Escuchamos también a Dante de la conducción de La Matanza y a Domingo de La Plata. Bien, es importante lo que remarcaban, ¿no? Esto que la medida debería haberse construido con más fuerza de parte de la conducción celeste del SUTEBA, ¿no? El plenario de delegados, que reunió 800 delegados, es una muestra de eso, ¿no? Democráticamente se decide ir a la medida de fuerza, este plenario convocado por las seccionales opositoras a Baradel, y sin embargo después la conducción decide hacer la misma medida de fuerza, pero sin consultar a nadie, sin reunión de delegados, sin asambleas, algo bastante complejo, ¿no? Sí, también... pensar que hay FEB había estado haciendo unas asambleas hizo previas asamblea, FEB, y UDOCVA también y largó un paro de 72 horas UDOCVA y que sería bueno que nosotros estemos afiliados a algo, a un gremio o no, podamos ir haciendo charlas, asambleas en la escuela, conversar, que esto tendría que estar un poco más trabajado, me parece a mí, para no caerle de golpe a los papás con el paro, más allá de que yo creo que se entiende un poco la situación cuando tu escuela va, tu hijo va a la escuela y la escuela la ves como la ves y el cupo de comedor se redujo y demás, algo tenés que estar entendiendo de lo que está pasando, pero sería mejor trabajarlo, haberlo trabajado más previamente y es bueno trabajarlo más de acá en adelante. Vamos a escuchar un temita. Sí, vamos a escuchar un tema que se llama El miedo global, es un texto de Galeano que lo musicaliza Escape. Bien. Seguimos acá en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, por las mañanas en AM1580. ¿Recordamos cuáles son los teléfonos para comunicarse con nosotros? 4233-4848 y 4233-5560 acá en el aire de AM1580 Radioactiva. Bien, tenemos una comunicación de Alejandro Mascareño, secretario general de A.T. Brown, presidente Perón. Y queríamos charlar un poquito con él el tema de que nos decían, o nos enteramos, que ahora auxiliares pasarían a trabajar 48 horas en vez de 36. Queríamos hablar con él para saber bien cómo es esto. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ver, esperame un segundito porque... ¿Se escucha? Bien. Hola, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Contanos cómo es esto, porque no tenemos mucho conocimiento de cómo es, qué es esto de las 48 horas que van a trabajar, si es que pasarían todos a trabajar 48 horas, un grupo, ¿cómo sería? Sí, mira, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del gobernador Scioli, viene en un franco ajuste estatal. Ya en el intento del pago desdoblado, ustedes recordarán de lo que fue el aguinaldo en el año 2012. En esa línea, digamos, dada a la respuesta organizada de los laburantes, no tuvo que pagarlo, evitar de pagarlo cuatro veces, terminó pagando en dos veces y a fin de año tuvo que pagarlo para evitar problemas. Pero de ahí en más salieron como propuestas, sobre todo de sindicatos amigos del gobierno, como es el nefasto papel que juega UPCN, que fue en distintos sectorcitos de los estados, por ejemplo en un lugar de cómputos del Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud, con otro gremio también en sede central el año pasado, hicieron como tres meses continuos de paro por aumento de horas de trabajo, algo que es totalmente insensato que un sindicato pueda pedir, prácticamente como quien se dice a la baja, de condiciones laborales. Y en registro civil de las personas también fueron a través de UPCN, con lo cual ahí lo que se logró que sean optativos, que no sea obligatorio para nadie pasar a más horas de trabajo. Hoy en día encaran otra vez con una propuesta de UPCN y el gobierno, fuera de la paritaria, la propuesta de llevar a los auxiliares de la educación, que tienen una carga horaria de 30 horas semanales, o sea que laburan 6 horas de lunes a viernes, llevarlos a 48 horas semanales, con lo cual termina siendo más porque son como por día 9 horas con 36 minutos, algo que supera las 8 horas, va contra la reglamentación nacional del trabajo. O sea, todo lo que se trabaje más de 8 horas debe compensarse de otra forma. Acá eso no se habla. Así que, por lo tanto, eso es lo que nos encontramos ahora, a esta venida de vacaciones de invierno, que creemos que además tiene la intencionalidad de dividir a los trabajadores para que no se pueda encarar un conflicto salarial serio, concreto, masivo, como el que se proponen algunos gremios a partir del lunes con el paro y el no comienzo de clases. Alejandro, acá en la mesa, Néstor, por ahí contale a la audiencia, contanos a nosotros también cuáles son las medidas, las formas de organizarse que están buscando ustedes, calculo que para resistir a esta medida que intenta imponer el gobierno. Mira, obviamente hay un rechazo provincial de esto, se está dando todos los argumentos, los pros y los contras que va a haber, porque obviamente en un sector que tiene que, por lo general, rebuscársela de otra forma, porque nadie podría vivir con el sueldo de un auxiliar, una familia de tipo concretamente le sería muy difícil vivir o no estar endeudado para subsistir mes a mes. Obviamente que esto les parece que es una buena oferta, pero con el tiempo se va a ir viendo la falta de salud, pues auxiliares es prácticamente un trabajo insalubre. Todo el personal a corto tiempo queda muy afectado de la columna, muy afectado de todo lo que es traumatológicamente y en muchos casos hasta de problemas psíquicos, digamos. Entonces, esto lo que haría es prácticamente enfermar, pues son más horas de trabajo, rompería las reglamentaciones vigentes que hay, que hoy están normatizado el trabajo en un tono de 6 horas, y sobre eso también cómo se cubrirían las suplencias, que dejarían de existir nuevos cargos para los distritos, porque se pasaría con la poca gente que ya tienen a cubrir más horas de trabajo. Eso en lo concreto, y en medida concreta lo que se está tratando es de dar información sobre estas cosas que no se dicen, de esta parte fea del contrato, digamos, y obviamente se largó un petitorio provincial, y calculamos que en marco de esta medida de fuerza que vamos a desarrollar esta semana, se van a ir denunciando todas estas cuestiones para tratar de que el gobierno desista de esto, porque aparte no fue acordado en paritaria, solamente entiendo que es la propuesta de un gremio, que en este caso es UPCN. Alejandro, Noelia te habla. Te hacía una pregunta, ¿esto ya había pasado, ya antes habían querido instalar las 48 horas? Y allá por el año 2006, 2007 también intentaron, digamos. Igual había otros gremios también más nefastos que este, que pedían que hubiera, como los docentes, que tuvieran 4 horas, que no sean horas cátedra, que sean horas de trabajo, pero que se dividiera por cargo. Hay otro gremio que pide tenía el 4+4, o sea, llevar a 8 horas de trabajo, pero diciendo, si yo tengo un cargo de 4 horas, puedo tomar otro cargo de 4 horas, ¿entendés? Asimilándolo con el sistema docente total, que es decir lo mismo, 8 horas, que es lo que pide este ahora, ¿se entiende? Son trampas que le buscan distintos nombres, pero en definitiva es más aumento de salario en las peores condiciones laborales que hoy estamos, y en salarios que aún en 8 horas, por ejemplo, lo que trabajamos en salud, ya se nos diluyó y obviamente no nos alcanza. Ahora, mirá qué paradoja, porque mientras en educación se piden más horas de trabajo, en salud, con una carga horaria de 48 horas de trabajo, se redujo a 36 horas semanales, porque no se puede dar más respuesta laboral y se demuestra que el trabajo es netamente insalubre, digamos. Sí, Alejandro, aparte de que evidentemente para la salud de los trabajadores esto del paso a las 48 horas es tremendo, nosotros vemos a los auxiliares, el estado de los auxiliares a medida que van pasando los años en las escuelas, el estado de salud, ¿no? Aparte de eso, claramente es una medida más dentro de todas las medidas de ajuste que va aprobando el Estado y que va consolidando este espacio, por supuesto, que queda abierto para ustedes. Y bueno, nos veremos juntos laburando contra estas medidas, que son medidas que se van tomando en todas las escuelas, no solamente con auxiliares, sino acompañando el ajuste en general, ¿no? En principio nos vemos el martes a las 10 de la mañana en una radio abierta. En la radio abierta que hay en la puerta del ex nacional de Adrogué, ¿verdad? Sí, sí, el martes, el lunes también estamos parando, haciendo asamblea general el martes y el jueves movilizando al Congreso de la Nación, pidiendo que no haya ningún salario estatal, menos a lo que marca el salario vital y móvil, porque hay municipios de algunas provincias que ni siquiera llegan al vital y móvil que marcan una vez al año el gobierno nacional con las centrales de trabajadores. Sí, en concreto yo para cerrar agradezco este espacio que nos han dado para poder expresar esto, y por otro lado sí, es cierto, como dijo recién tu compañera, son globos de ensayo, donde arranca, después nos van a querer llevar con menos personal, menos gasto, mayor cantidad de horas, mayor cantidad de trabajo, también a los docentes y a otros sectores del Estado, como insisto, van haciendo pruebas de ensayo y si no aparece la resistencia, no aparece la organización de trabajadores dando vuelta a estos planes, obviamente nos las van a ir aumentando en todos los otros sectores también. Gracias y bueno, gracias por el espacio. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Y esto no es el ajuste dónde está, ¿no? Podríamos decir. Pensábamos acá con Sabrina que, bueno, que ojalá que los compañeros auxiliares puedan entenderlo ahora, como es que las 48 horas no son buenas y que no los tienen que tener después con el cuerpo, enfermándose. Que lo entendamos todos juntos, ¿no? Totalmente, yo aparte. Sí. Nosotros no tenemos el caso de compañeros que lo hacen por el mango, ¿no? Pero esto de compañeros que han terminado trabajando 3 cargos, ¿no? Sí. Y una situación totalmente alienante. Y las horas que trabajamos en casa. Sumando es decir, eso. Nosotros por ahí las tenemos. Vamos al audio de los estudiantes Dicen, a ver qué nos comentan los estudiantes esta semana. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué herramientas te gustaría que te brinde la institución educativa a la que asistís. Me gustaría aprender matemáticas.

para controlar. Pareciera decirle con un lagrimón la ciudad. A contramano divina y brutal, jardín de luces para enamorar. Tal ojo aquel que quiera olvidar esta ciudad indiferente que te invita a escapar. Línea rebelde nacida de espaldas al mar. Estuvimos escuchando un tema de Alejandro Balbis, Cantores Callejeros. Vamos a mandar unos saluditos a Ever, que está de viaje por Uruguay, a Keiru, a Lili Diano, que siempre nos manda las noticias, a Graciela y Marisa Guardia, que nos mandaron un mensajito, a Leo de la Naranja de Avellaneda, que nos mandó también un Twitter, y a Horacio Watts, mi maestro de escuela primaria, que me dijo que me iba a estar escuchando. Maestro y colega ahora. Bien, pasamos a las noticias entonces. Vamos con las noticias en La Peluca de Sarmiento. No inicio de clases con paro activo de 48 horas. El lunes 4 de agosto, en el marco del paro provincial convocado por las seccionales opositoras de SUTEBA, el Frente Gremial Los Trabajadores de la Educación, participaremos de la Jornada Nacional de Lucha Docente y de la movilización que se realizará en la ciudad de Buenos Aires desde el Congreso a la histórica Plaza de Mayo a partir de las 12 horas. Los docentes reclamamos. Reapertura de paritarias, aumento salarial por salario igual a canasta familiar, blanqueo salarial, presupuesto para infraestructura en las escuelas, no al aumento de horas de trabajo, mejores condiciones de trabajo, resolver la crisis de nuestra obra social, IOMA, no a la criminalización de la protesta, cierre de las causas de ATE Educación, por la unidad de los trabajadores estatales, docentes, judiciales, de salud. Hugo Yasky recibió un llamado de tomada y no habrá protesta el lunes por el impuesto a las ganancias. Con un llamado telefónico, la Casa Rosada logró ayer que la CTA kirchnerista ponga en stand-by la protesta contra el impuesto a las ganancias a la que había convocado para el lunes próximo. En esa conversación, el ministro de Trabajo Carlos Tomada le pidió al secretario general de la central sindical, Hugo Yasky, que le dé plazo al gobierno hasta este viernes antes de ratificar la convocatoria a la manifestación. La CTA accedió al pedido y recién este viernes entonces definirá si realiza o no la marcha. Río Negro, el Congreso de UNTER del 28 de julio definió paro de 48 horas para el 6 y 7 de agosto. En Salta, luego del paro de la semana pasada, se convoca a una movilización para este miércoles. Uruguay, el día lunes 4, paro de docentes pidiendo respuesta a las situaciones de violencia en las escuelas. Más represión y detenciones en Formosa. Hay heridos y detenidos huichis por la defensa de sus tierras. Los hermanos huichi Avelino, Esteban, Manuel y Ricardo Tejada fueron detenidos, maniatados y brutalmente maltratados la mañana del lunes 28 de julio en su tierra de la comunidad de El Colorado, del departamento Ramón Lista de Formosa. Uno de ellos, junto a 5 mujeres, lograron huir asustados al monte. No hubo tiempo para nada, dado la sorpresiva detención. La Peluca de Sarmiento repudia este acto criminal que se suma a los asesinatos y aprietes sufridos por los verdaderos dueños de las tierras ante la complicidad del gobierno provincial encabezado por el kirchnerista Guido Infran. Lear, una semana contra un triunfo de los trabajadores. Luego de la tercera jornada nacional de protesta por los despidos llevados a cabo el miércoles 23, vino una nueva tanda de 30 reincorporaciones empezando a entrar a las fábricas sectores del activismo sindical. Ya han vuelto a trabajar 50 despedidos, un primer pero gran avance, aunque aún esperan su reincorporación más de 100 trabajadores. Salta, amenaza de represión en el corte de trabajadores azucareros. Tras 26 días de paro y cortes de la Ruta Nacional 50, los trabajadores del ingenio El Tabacal enfrentan una amenaza de represión inminente. Ya tienen la orden de reprimir el corte, afirmó Martín Olivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del ingenio San Martín El Tabacal. Repudiamos la censura de Facebook. Desde la Peluca de Sarmiento nos sumamos al repudio por el cierre de la página del colectivo cultural Otro Viento. El cierre fue motivado por la publicación de fotos tomadas en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en San Juan en noviembre de 2013, en las cuales aparecían varias compañeras con el torso desnudo, reclamando en las calles frente al clima evidentemente hostil. El colectivo censurado por Facebook aclaró que las personas fotografiadas dieron su consentimiento para las publicaciones de estas imágenes. Encuentro de Red Nacional de Medios Alternativos. Se realizará en la ciudad de La Rioja los días 16 y 17 de agosto. Será el 11º encuentro de la comunicación comunitaria y popular. Habrá paneles, mesas, talleres de debate, talleres de formación y feria de medios. Contacto 11encuentro@rnma.org.ar. Sigue el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Las cifras son escalofriantes. Luego de 24 días de ofensiva israelí, ya son 1.340 palestinos muertos en la Franja de Gaza y 7.200 heridos. Al menos dos terceras partes son civiles. 239 menores palestinos muertos en Gaza. Según UNICEF, de ellos, 166 eran menores de 12 años. 6 periodistas están muertos debido a los bombardeos. 4.100 objetivos atacados por misiles y proyectiles israelíes, informa el ejército. 240.000 gazatíes desplazados que buscan asilo en escuelas de la ONU para los refugiados palestinos. 6 escuelas han sido bombardeadas. 747 viviendas fueron destruidas o dañadas en Gaza, reporta la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El 90% de los habitantes de la Franja de Gaza están sin electricidad tras el ataque contra la única planta eléctrica de la zona y al resultar dañadas las principales líneas que conectan la franja con Israel. Estas fueron las noticias en la Peluca de Sarmiento y se sigue agravando la situación en la Franja de Gaza. Lejos de disminuir el conflicto, siguen asesinando al pueblo palestino, el Estado de Israel, ¿no?, con más vehemencia, y parece que nada lo frena. Queríamos compartirles una poesía de un poeta palestino, Mahmoud Darwish, de su libro De hojas de olivo. La poesía se llama Esperanza. Mientras en vuestros platos haya un poco de miel, espanten a las moscas de los platos a fin de conservar la miel. Mientras haya racimos de uva en los viñedos, echen a los zorros. Oh, guardianes de viñedos, a fin de que madure la uva, mientras quede en sus casas un mantel y una puerta, protejan del viento a los pequeños. A fin de que los hijos duerman, viento, frío, cierren las puertas. Mientras en sus arterias haya sangre, no la dilapiden. Pues en ustedes hay recién nacidos. Mientras haya fuego en la chimenea y café, y una abrazada de leña. Bien, el pueblo palestino triunfará, ¿no? Es un pueblo ya bien armadito como para estas luchas. Lamentablemente la comunidad internacional no está presionando suficiente como para que esta matanza, esta masacre, termine lo más pronto posible, pero sabemos que es un pueblo que lucha y que está unido ante la amenaza imperialista, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Julio Kahler, que nos va a pasar su propuesta de película para el Mix de Cine. Hola, soy Julio Kaller, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película de esta semana es la película de un genio que filmó en 1941 una película titulada El Ciudadano Kane. Una película de Orson Welles que retrata la vida de un magnate de la prensa llamado William Randolph Hearst y que en clave de analogía él la actúa y la dirige. Una película que habla ya en la década del 40 de los grandes monopolios de la información. Una película que habla de cómo se puede controlar a la opinión pública a través de la vida de un personaje que dominaba no solo la radio o la gráfica en los Estados Unidos, sino también los sindicatos y todas las materias primas que hacían posible un gran imperio de las comunicaciones. Welles en esta película lo que muestra con mucha suspicacia e inteligencia es también la vida de un personaje solitario que en su lucha por el poder y por el dinero va perdiendo lo más importante que todos tenemos, que es su familia y el amor, la posibilidad de compartir con los demás justamente su propia existencia. Muere solo este ciudadano Kane, suplicando en su última palabra aquel recuerdo de la infancia que estaba ejemplificado en el nombre de su trineo, justamente Rosebud. Una película que se ha considerado una de las más importantes porque justamente era la primera vez en el cine, en aquel 1941, que el relato comenzaba justamente por el final, que es la muerte de este magnate de la prensa. El Ciudadano, para recomendar para esta semana. Qué grande, Julio Kaller con soporte y El Ciudadano, una película maravillosa, ¿no? Además, la actualidad del mensaje del Ciudadano, Orson Welles se planteó pensar a un magnate de los medios tan tempranito, ¿no? A principios del siglo XX y esa representación de las pujas de poder que los medios representan en la sociedad y que hoy lo vemos atravesando todo lo que fue esta problemática de la ley de medios, las peleas del grupo Clarín con el gobierno, ¿no? Peleas muchas veces que tienen que ver con los poderes que danzan en torno a los medios masivos de comunicación. Pero además, lo interesante del Ciudadano es el enfoque que le da Orson Welles, la utilización de las cámaras, fue muy revolucionario. Es también el autor del guión de La Guerra de los Mundos, que muchas veces lo leen los compañeros en las escuelas con los alumnos. La película, quiero ver ahora. Se puede usar también para la escuela, para trabajar en la escuela del Ciudadano. Sí. No solamente para ver uno y pasar un buen rato, ¿no? Cuentan que cuando hizo como guión radial La Guerra de los Mundos Orson Welles en una radio en Estados Unidos, obviamente había muchas menos radios y era una de las radios más escuchadas, la gente creyó en eso que estaba pasando en el radioteatro y empezó a huir de la ciudad, que hubo suicidios y que hubo mucho amontonamiento de tráfico. La fuerza que tenía la radio en esos momentos era tal que la gente creyó, a pesar de que él había anunciado al principio del programa que se trataba de un radioteatro, pero era tan real la obra que estaban realizando que la gente confundió las cuestiones. Orson Welles, un genio, ¿no? Uno de los más grandes cineastas de la historia. Son las 10:50, nos queda muy poquito del programa. Les recordamos los teléfonos para comunicarse con nosotros. Ya en este programa se nos está yendo, pero todos los sábados a las 10 de la mañana. 233-4848 y el 4233-5560. Tenemos Twitter, @lapelucaMB, Facebook, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Nos dejan un mensajito, nos piden un tema. Y tenemos acá en la radio la tele que no teníamos antes y nos permite ver que en C5N ya estaban anunciando el paro que vamos a hacer el lunes. Por lo menos es algo que sirve para que la comunidad se entere y que no quedemos ahí en, como cayéndoles con una medida de fuerza que no es nuestra intención, sino que la idea es poder sumarlos, incluso hasta si quieren acompañarnos en las diferentes actividades que podamos realizar. Acá en Brown se va a estar realizando una radio abierta que la convoca ATE a las 10 de la mañana en el Ex Nacional Adrogué, con movilización al Consejo Escolar. Esta, también esta convocatoria también adherimos la agrupación docente en SUTEBA, La Verde del Mirante Brown. Y en Varela, el lunes a las 10 de la mañana, nos encontramos en el Bicho Canasto. Bueno, los viejos de Varela le decimos el Bicho Canasto, que en realidad es el monumento a la bandera, ahí a una cuadra de la plaza principal de Florencio Varela, para hacer una breve asamblea abierta a la comunidad, a los docentes, donde podamos decidir las acciones a seguir después del paro del lunes y el martes, y luego marcharemos al Congreso. Va a haber un micro que vamos a compartir con todos aquellos que quieran participar de esa gran marcha que ha sido convocada por las seccionales opositoras, ¿no? Esa marcha que va a realizarse el lunes a partir de las 12 y que va a salir del Congreso hacia la Plaza de Mayo, ¿no? Al centro del poder político. ¿Podés decir los nombres de las seccionales opositoras, aunque sea para...? Y entre otras, las seccionales opositoras son Bahía Blanca, La Plata, la Quilmes, Matanza, La Matanza, sí, Tigre... Marcos Paz. Marcos Paz, qué grande Víctor ahí. sí, son, en realidad deberían ser 11 seccionales opositoras, pero la burocracia del SUTEBA impugnó 2 seccionales legítimamente ganadas por la oposición, que eran Esteban Echeverría y San Martín, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente no se pudo recurrir a la justicia, que obviamente es amiga del poder. Pero bueno, nos estamos viendo todos entonces, todos los que quieran, el lunes desde el mediodía en esta movilización dentro del marco de un paro de 72 horas de UDOGBA o de... Bueno, nos estamos ya despidiendo. Alguien quiere mandar un saludo. Y bueno, nos estamos ya despidiendo. Alguien quiere mandar un saludo. Sí, promoviendo quizás desde la peluca de Sarmiento, nuevamente, por ahí resulta insistente, pero nos parece interesante que podamos organizarnos en las escuelas, junto con nuestros compañeros, poder realizar en estos días también asambleas en las escuelas, aunque quizás sea difícil que los chicos un día de paro se acerquen, que los padres se acerquen un día de paro. Es interesante, si hay 1, 2, 5 padres que quieren escuchar nuestras voces, que quieren saber por qué estamos en la lucha, por qué decidimos salir al paro, me parece que no, es una oportunidad que tenemos de no separarnos de la comunidad, que es lo que quiere hacer los medios de comunicación, el gobierno, ¿no? Alejarnos de la comunidad, y en ese alejarnos de la comunidad podemos llegar a perder, ¿no? Entonces es una tarea quizás difícil, pero que nos tenemos que dar, ¿no? Pasar por las escuelas, escucharnos, ver qué les pasa a los compañeros, a aquel compañero que está dudando, convencerlo, convencer a los docentes que trabajan en las escuelas privadas, algo fundamental, ¿no? El proyecto del gobierno es destrozar a la educación pública en beneficio de la escuela privada, que los chicos pobres tengan peor educación y que los chicos que tienen más capacidad adquisitiva, sus familias, puedan tener una mejor educación. Entonces es fundamental que los docentes de escuelas privadas comprendan de que tienen que parar, que el paro tiene que ser contundente, porque todo lo que consigamos lo vamos a conseguir también para ellos. Y muchos de los docentes de escuela privada también trabajan en la escuela pública y hacen los paros de la escuela pública, y es importante que esto sea en unidad, bien los decía Gandolfo en el audio que escuchamos de un inicio. Bueno, ahora sí. Nos estamos despidiendo. Gracias a todos y hasta el sábado que viene. Bueno, hasta el sábado. Salimos.